Lectura espiritual para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. De las disertaciones de San Andrés de Creta, obispo. Por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz. Celebramos hoy la fiesta de la cruz, y junto con el crucificado nos elevamos hacia lo alto, para, dejando abajo la tierra y el pecado, gozar de los bienes celestiales. Tal y tan grande es la posesión de la cruz. Quien posee la cruz posee un tesoro, y al decir un tesoro, quiero significar con esta expresión a aquel que es, de nombre y de hecho, el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original. Porque sin la cruz Cristo no hubiera sido crucificado. Sin la cruz, aquel que es la vida no hubiera sido clavado en el leño, si no hubiese sido clavado, las fuentes de la inmortalidad no hubiesen manado de su costado, la sangre y el agua que purifican el mundo, no hubiese sido rasgado el documento en que constaba la deuda contraída por nuestros pecados, no hubiéramos sido declarados libres, no disfrutaríamos del árbol de la vida. El paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz no hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos. Por esto la cruz es cosa grande y preciosa. Grande, porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más numerosos, cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa, porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento, porque en ella sufrió una muerte voluntaria. El trofeo, porque en ella quedó herido de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte. En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo. La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz rebosante de que nos habla el Salmo y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria cuando dice: ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él, y Dios, a su vez, lo revestirá de su misma gloria. Y también: glorifícame tú, Padre, con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiese. Y asimismo dice: Padre, glorifica tu nombre. Y de improviso se dejaron oír del cielo estas palabras: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Palabras que se referían a la gloria que había de conseguir en la cruz. También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación cuando dice: yo, cuando sea levantado en alto, atraeré a mí a todos los hombres. Está claro, pues, que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo.